La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Radio Illimani, Red Patria Nueva, presenta Radio Filosofía. Ni por ser joven demore uno en empezar a filosofar, ni por empezar a ser viejo se canse de seguir filosofando, pues nadie es prematuro ni es retrasado en lo que concierne a la salud del alma. A continuación te invito a que te pongas cómodo, que aquí comenzamos a filosofar en Radio Filosofía. Porque estamos condenados a filosofar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Filosofía? Estamos nuevamente en este espacio para filosofar, para conocer a un clásico de la filosofía y tratar de entender su pensamiento, su doctrina y cómo esto tiene conexión con nuestra cotidianidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Boris? Hola Henry, amigas, amigos, nos vemos después de los 7 días de la última ocasión y hoy nuevamente estamos acá para conversar con ustedes sobre algún otro tema importante que nunca deja de tener su vigencia. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de la filosofía, pero algo más, religión. Sí, nos interesa hablar sobre algunos temas que están en la filosofía, pero que también las religiones en general también intentan darle alguna respuesta, darle algún sentido a estas preocupaciones humanas. Pero nosotros nos encontramos frente a una propuesta, a un pensamiento que es más filosófico que religioso. Y por esta razón queremos también conversar con un pensador que viene de tanto de la filosofía, pero es una figura religiosa importante en el mundo occidental, es decir, aquí en el mundo en que vivimos, en América Latina, en Europa, en el hemisferio occidental. Y queremos conversar sobre algo que todos los días nosotros escuchamos habitualmente en las familias, en la calle, y tiene que ver con el error y el pecado. Constantemente hacemos alusión a esto, ¿no? Hay alguien que cometió un error en su vida, alguien ha cometido un pecado en su vida. Y bueno, y es precisamente esto el tema que vamos a conversar. Y nosotros, como siempre, consultamos a la gente para conocer su percepción sobre estos temas. Nuestra pregunta en esta ocasión es: ¿qué es el pecado? Y vamos a escuchar las respuestas de la gente. Para mí pecado es no hacer caso a los 10 mandamientos, ¿no? Porque no aplicamos los 10 mandamientos. Los humanos, prácticamente los 10 mandamientos, ni 2 respetamos. Yo considero de esa manera que los humanos estamos muy equivocados y ante Dios debemos ser todos pecadores. Además, Jesús dijo, ¿no? No hay uno en el mundo que no sea pecador. Entonces, todo lo que vemos en la vida, todo lo que estamos pasando, es a causa del pecado. Algo que no está permitido, sabiendo que está mal y lo haces. Sí, parte de los 10 mandamientos o de los mandamientos que dice, pues. Tenemos unas reglas que debemos cumplir, cosas que no debemos hacer, y al hacer lo estamos pecando, si es algo mal. Lo haces sabiendo que está mal, lo está haciendo, y por eso peca. Claro, depende de cada persona, ¿no? Si usted tiene buena conciencia, no obra mal. Si tiene mala conciencia, puede obrar mucho. Si ladrón, fumaterco, ratero, de todo, matador y todo. A la final de cuentas, porque el reflejo viene del hogar y de los padres. Si tus padres te dan buenos valores, los hijos lo tienen igual. Pero si tienes malos valores, ni modo. Claro, tiene que ver, pues es vinculado. O sea, man, sí o sí debemos cumplir esos 10 mandamientos. No, entonces, pero la mayor parte a veces no cumplimos. Tal vez quieres saber lo que pasa que más les consume las obligaciones, el deber del día, la familia. Quizás por ese motivo uno no puede, digamos. No sé, o sea, se deja llevar con el tiempo. Es por falta de organizarse. Muy bien. El pecado es algo malo, ¿no? Así se entiende. Algo malo que debe ser, que está en contraposición de lo bueno, de lo correcto, tal vez podemos llamarlo así. Y la gente lo asimila también así, que el pecado es hacer algo malo. Al menos esto, el pecado está más muy conectado con la religión, ¿no? Ante una figura divina que controla, que dice que esto es malo y por tanto lo malo está relacionado con el pecado. Sí, encontramos el tema del pecado, del error, de la falta, de un, como decimos, se le fue a uno, se le resbaló. Una caída, un resbaladizo en la conducta. Y constantemente conversamos entonces sobre los pecados. Y los remitimos generalmente en las religiones, por lo menos en la religión cristiana, a la falta de una. A los mandamientos de la divinidad. Son los oyentes, los amigos, comprenden perfectamente que el pecado es una ofensa o una transgresión. Una acción en contra de lo que dice la divinidad. Así es. Y como hoy vamos a hablar de este tema, el pecado, el error, vamos a hacer referencia a un pensador, filósofo fundamentalmente, como lo decías, pero también una figura religiosa muy relevante y que continúa teniendo gran influencia en el occidente. Hablamos de San Agustín, el hombre que ha combinado filosofía y religión para darle el toque final, porque la religión como pensamiento o ha sido construida pues a través de muchas generaciones, muchos pensadores destacados, pero San Agustín le da el último toque. Y le da una forma final, digamos, a la religión, en este caso, cristiana. Así es. Queremos conocer el pensamiento de Agustín de Hipona, y cómo el pensamiento de este hombre, de este filósofo que existió aproximadamente en el año 400 hasta el 400, casi hasta el pasado el 400, después de la era cristiana, es decir, si descontamos son aproximadamente 1600, hasta el año 2000, 2020, fíjate, son un poquito más de 1600 años que este hombre existió. Para ello entonces vamos a nuestra compañera Daniela que nos presente la biografía de Agustín. Adelante, Daniel. San Agustín de Hipona, cuyo nombre completo era Aurelio Agustín, nació el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste, una ciudad de la actual Argelia. Fue considerado santo, padre y doctor de la Iglesia Católica. Su padre era un empleado oficial del municipio de su ciudad natal y su madre fue Santa Mónica. Ambos se dieron cuenta de la gran capacidad intelectual de su hijo, y por ello procuraron darle todos los estudios que en ese entonces era posible darle a un niño. Estudió las primeras letras en su ciudad natal, desde los 6 hasta los 13 años, gramática en Madaura y luego retórica en Cartago. A pesar de haberse criado como católico, siguió un tiempo el maniqueísmo, religión formada por el profeta Mani, la cual dejó años más tarde. Formó una familia con una mujer que fue su compañera por alrededor de 15 años y tuvo con ella a su único hijo, llamado Adeodato, que murió a temprana edad. En el año 383 se trasladó a Roma, donde fundó una escuela de retórica y filosofía y atravesó una etapa de escepticismo. En este lugar siguió estudiando retórica, filosofía, persuasión y habilidades para hablar en público. Posteriormente se acercó a la filosofía neoplatónica, lo que lo predispuso intelectualmente para acoger el cristianismo. Con el tiempo se convirtió en uno de los intelectuales más representativos del mundo latino. En el año 384 viaja a Milán para ejercer como profesor de oratoria. Allí profundiza en los antiguos pensadores y es donde estudia más a profundidad la filosofía neoplatónica. La lectura de los autores neoplatónicos debilitó sus convicciones maniqueístas, haciendo que le modifique profundamente sus concepciones. En el año 386, después de haber atravesado una profunda crisis personal detallada en la famosa obra Las Confesiones, se convierte finalmente al cristianismo, abandona la retórica y la academia, renuncia a su compromiso marital y así decide dedicarse a practicar el sacerdocio. Y en el año 391 fue ordenado como sacerdote y nombrado obispo de Hipona. Su prolífica obra intelectual, entre la que se encuentran textos de la talla como Las Confesiones, La Ciudad de Dios o comentarios a las Sagradas Escrituras, lo convierten en una figura trascendental, no solo del cristianismo, sino también de la filosofía occidental, por lo que se lo llega a considerar como el máximo pensador del cristianismo. Murió el 28 de agosto del año 430, mientras los vándalos invadían Hiponia. Muchas gracias, Daniela, por este breve vistazo, pantallazo a la vida de Agustín de Hipona, que posteriormente se llamará ya San Agustín, por la influencia, por el trabajo que ha hecho tanto en filosofía, pero también para consolidar definitivamente el cristianismo. Nosotros tenemos que entender que Agustín vive una época muy interesante, una época al mismo tiempo convulsionada. Él vive, fíjate, como ya habíamos visto, entre el siglo IV y pasando el siglo IV, después de la era cristiana. Y Agustín vive eventos que marcaron definitivamente la historia de Occidente y de Oriente. Tenemos que recordar que en esta época es la última fase en que existe el Imperio Romano. El Imperio Romano, los oyentes amigos recuerdan, que está relacionado con las figuras de Julio César, de Augusto, de los grandes emperadores Octavio, de los grandes emperadores romanos. Esta época se va poco a poco diluyendo en el siglo IV, 400 años después de la muerte de César, fíjate, 400 años sigue existiendo el imperio, pero los sucesivos cambios, los errores internos, las crisis económicas, sociales, la aparición de grandes cantidades de seres humanos que el imperio había conquistado. Sí, extensiones, ¿no? Extensiones. Enormes. Sí, el imperio llegó por toda Europa, primero se expandió en Italia, ¿no? Empezó a extenderse en Roma, empezó a crecer, se extendió por todo lo que llamamos Europa, Europa Central, España, el norte de Europa, Inglaterra, se extendió por, conquistó Grecia antigua, y el imperio romano también terminó conquistando el norte del África, imagínate, del norte del África, una cosa terrible. Las campañas de conquista llegó inclusive hasta más allá de Grecia y se expandió de una manera formidable. Y este imperio, que cada vez con sus guerras de extensión, iba sumando gente, iba sumando problemas, iba sumando. Roma se hacía cada vez más gigante, una ciudad inmensa, y los políticos no tenían la suficiente, digamos, visión como para enfrentar las épocas que les tocaba vivir. Encima los emperadores se daban golpes de estado, se envenenaban, se daban asesinatos entre las familias de los emperadores por asumir la conducción del imperio. Es decir, había emperadores que no dejaban herederos, y entonces los generales asumían el poder y se daban golpes de estado, habían conflictos internos. Es decir, muchos problemas. Y en el siglo IV aproximadamente, África, el norte de África, en Argelia, actualmente Argelia, donde nació Agustín, era un territorio del Imperio Romano, se hablaba el latín. El latín, que es un idioma que ya no se habla hoy en día, pero que es la madre de las lenguas romances, del francés, del español, del portugués, del italiano, del catalán. Entonces el latín era la lengua que se hablaba. Y Agustín nació en ese mundo, pero nació en un poco antes de que definitivamente cayese el Imperio Romano. Él ya vivía, ya estaba viendo la decadencia del imperio. Y pocos años, a poco tiempo, se cae el Imperio Romano y Agustín experimenta profundamente esta crisis, esta decadencia. Imagínate, nosotros tenemos hoy en día el Imperio Norteamericano, semejante imperio. Imagínate vivir la decadencia de ese imperio. Claro, una crisis que afecta... no solo al imperio, sino que también pues a todo el mundo. En este caso, si hablamos del imperio norteamericano. Entonces, esto sucedió con Agustín. Fue un primer aspecto que marcó su vida. Pero por otro lado, hay algunos aspectos de su propia biografía que son decisivas. Él fue hijo de una familia más o menos, digamos, que podía costearle los estudios hasta cierto punto, ¿no? Hasta que murió el padre. Y... bueno, Agustín tuvo una formación y leía a Cicerón. Cicerón era un pensador romano que existió 400 años antes que él. Pero era un clásico hasta el día de hoy, Cicerón. Y fíjate lo que sucedió con Agustín. Él leyó un libro de Cicerón que sabemos que existió, pero se ha perdido. No conocemos ese libro nosotros. Pero Agustín sí lo conocía. Ese libro se llamaba El Hortensio. Era un libro de retórica. Hoy en día nosotros diríamos, era un libro de oratoria, de abogacía. Claro, los romanos daban mucha importancia a la oratoria, a la retórica en ese tiempo, porque la política pues demandaba de esto, de esta actividad, y es más, consideraban mucho más que otras actividades como la filosofía los romanos. Era importantísimo la oratoria, la retórica, el saber hablar en público, hablar al pueblo, hablar en el Senado, hablar en los estratos judiciales. De aquí se hereda mucho la profesión del abogado. El derecho romano exigía el conocimiento de la oratoria. Había que entrenarse en el arte de hablar. El periodismo, por ejemplo, ¿no? El periodismo también ha heredado mucho de la oratoria, de la retórica antigua. Entonces, Agustín se dedicó a estudiar oratoria, retórica antigua, leyó a Agustín. Y gracias a la lectura de un libro de oratoria, fíjate, un libro de oratoria, de retórica, se topó con la filosofía. Dice que leyó esto a los 19 años de edad. Desde entonces se obsesiona con la filosofía, se mete de lleno al estudio de la filosofía en búsqueda de la verdad, por conocer las cosas, la esencia de las cosas, pero también destaca en la ciencia, ¿no? Agustín, a partir de la lectura de Cicerón. Así es. ¿Qué nos dice el testimonio, Henry, recuerdas? El testimonio del propio Agustín. A ver, dice él de su vida. Voy a leer un pedazo de su testimonio. A los 19 años leí en la escuela de retórica un libro de Cicerón llamado Hortensio. Y se llenó mi alma de tal deseo de la filosofía que pensé dedicarme inmediatamente a ella, pero no faltaron nieblas que entorpecían mi navegación. Pero cuando fui creciendo, salí de aquella niebla y me persuadí de que más valía creer a los que enseñaban que a los que mandan. Y caí en la secta de unos hombres que veneraban la luz física como realidad suprema y divina que debe adorarse. Más tarde los abandoné y, fluctuando en medio de las olas, entregué a los académicos de timón de mi alma indócil a todos los vientos. Entonces llegué a Milán y hallé el norte que había que guiarme. o que había de guiarme, porque conocí por los sermones de nuestro sacerdote, Ambrosio, y por algunas conversaciones contigo, amigo Teodoro, que cuando se pretende concebir a Dios debe rechazarse toda imagen corporal, y lo mismo digamos del alma, que es una de las realidades más cercanas a él. Leí algunos libros de Plotino, o Platón, según otros manuscritos, a quien eres tú también muy aficionado. Ya ves, pues, en qué filosofía navego, como en un puerto. Todavía no sé en qué parte de la tierra, que sin duda es la única dichosa internarme y pisar con mis pies, no piso a un terreno firme, pues vacilo y fluctúo en la cuestión del alma. Este es el testimonio de San Agustín, en el que se encuentra con la filosofía y pues empieza esta búsqueda, ¿no? Un norte en su pensamiento, en su intelecto. Así es, Agustín ya fue educado en el seno del cristianismo, su madre era cristiana, su padre no era cristiano. En ese entonces tenemos que pensar, Henry, que el cristianismo era una religión grande, amplia, pero no era como nosotros hoy en día lo imaginamos. Uh-huh. No existían en esa época, por ejemplo, todavía no estaban definidas los signos de la cruz. Claro. No existían todavía en ese entonces, todavía, y es poco, ya estaba el imperio convertido, pero no existe, convertido al cristianismo, pero no existían lo que hoy en día conocemos, por ejemplo, curas o monjes que no pueden casarse, no pueden tener hijos. Claro. Toda la simbología, toda la organización bien estructurada como conocemos hoy dentro del cristianismo, no había eso. No existía. Esos son, son aspectos que aparecen después. Monjes en castidad, en celibato, monjas virgen. Ese tipo de comunidades no existían. Existía una religión llamada el cristianismo que se había difundido en todo el Imperio Romano y que el emperador Constantino se convirtió porque vio que es una religión como un intento de renovar el imperio en decadencia, de modo muy oportunista, dirían algunos, se convirtió Constantino al cristianismo y declaró que toda Roma era cristiana, que todo el imperio era cristiano, mientras que su padre, Diocleciano, un emperador anterior a Constantino, perseguía a cristianos y los amarraba a cruces y los hacía comer con la cruz inversa con leones, como diversión para el circo romano. Imagínate, semejante crueldad, la persecución a las comunidades cristianas. Los cristianos vivían entonces en sectas. Los primeros cristianos de los primeros siglos, 1, 2, era una religión, ¿cómo se dice? Cuando uno anda, digamos, perseguido y se oculta, en clandestinidad. En clandestinidad. Vivían en cavernas, tenían santo y seña. Tenían su santo y seña para identificarse entre ellos, porque si no eran perseguidos y eran asesinados, eran capturados como bestias salvajes. Entonces el cristianismo se difunde en el imperio y el emperador Constantino se convierte y decide ser cristiano. Y desde ese momento cambian muchas cosas. Primero, lo que sucede, muchos apuntan a esto, es que el cristianismo, que era una religión de gente pobre, de gente que reclamaba por la libertad, por la igualdad de los seres humanos, una religión que venía de un mensaje de un tal Jesús el Nazareno, que predicaba la paz, la no violencia, termina convirtiéndose el imperio cristiano al cristianismo, el imperio romano al cristianismo. Entonces sucede el fenómeno inverso, el cristianismo se imperializa. Claro, empieza a imponerse en todo el imperio, ¿no? Por el impulso de bizantino. El impulso que se produce entonces en esta época, y entonces el cristianismo, de ser una religión marginal perseguida, se convierte en una religión, digamos, no persecutora, pero sí una religión imperial. Y en este contexto nace Agustín. Agustín entonces se ve profundamente impactado porque a pesar de que era cristiano por su madre, no estaba convencido. Uh-huh. No le convencían las enseñanzas que se daban, ni siquiera la Biblia lo convencía. Porque había leído y veía que muchas cosas y contradicciones. Entonces le impactó profundamente Cicerón, quiso dedicarse a la filosofía, pero luego nuevamente cayó. Y no encontró satisfacción y se dedicó, entró a una secta, los maniqueos, ya hablaremos de ellos. Uh-huh. Estuvo un tiempo con los maniqueos y tampoco los conquistó, logró estar con los maniqueos porque se decepcionó. Entonces fue donde los académicos, que eran los descendientes, digamos, de la filosofía de Platón, de Platón y Plotino, y ahí aprendió muchísimo. Pero en esta carta que tú leíste, dirigida a Teodoro, un amigo suyo, en una de sus primeras obras, este Agustín le confiesa: me encuentro perdido, desorientado. Y esta desorientación tan profunda en la persona de Agustín, va a hacer que él empiece una búsqueda de la verdad, del conocimiento, de la vida, que va a terminar siendo un pilar del cristianismo. Muy bien, Boris. Nosotros regresamos enseguida, hacemos una pausa breve. Ya retornamos. Ya volvemos con Radio Filosofía, para seguir filosofando contigo.